cristalina, que es lo que quiero. Fuente de alambre, mora pa' mí adentro. Y hoguera de cariño sin posesiones. Somos indientes de mil amores. Luna de arena fina y cobre dorado. Levanta la mañana mal humorado. Sultana de la calle de los montones. Fuego metales calientes. Pasa, pasa, y te está pasa, pasa por...